hay bombón, bajando menudo suave para atrás. Que no hay bombón, que no hay bombón, llegó este ritmo para hacerte gozar. Que no hay bombón, que no hay bombón, bajando menudo suave para atrás. Que no hay bombón, que no hay bombón, llegó este ritmo para hacerte. Y el que no suelta bien. Se llama bum bum, lo voy a bailar y toda la gente se pone a menear. Toda la vacancia a saltar. Saltando, meneando un bon, como el bum bum, bajando, meneando, suave para atrás. Meneando un bum bum, como el bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar. Meneando un bum bum, como el bum bum, bajando, meneando, suave para atrás. Meneando un bum bum, como el bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Seguimos con las palmas y seguimos con las palmas. Las palmas arriba, la base quiere palmas, la base quiere palmas. Porque la base está, la base está, la base, la base, la base. Marito bien arriba y dice: comienza la fiesta, voy a pachangar. Llegado este ritmo te invito a bailar. Se llama bum bum, lo voy a bailar y toda la gente se pone a menear. A bailar. Menea el bum bum, como el bum bum, bajando, meneando suave para atrás. Menea el bum bum, como el bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar. Menea el bum bum, como el bum bum, bajando, suave para atrás. Como el bum bum, como el bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar.